Llévalo, llévalo. Dale, llévalo puesto. Miles de estrellas rondan la cara de Luis Campos. Tiene brillo por todos lados. Esto es un problema, que sea radio o no sea televisión. Sería una especie de bola de boliche de los 70 en Estados Unidos. Estudio 54, por ejemplo. Gaby Brenes me va a bancar en esta. Está lleno de glitter, ¿no? Una cosa así. Glitter. Glitter. Glitter. Sí, exactamente. ¿Cómo What do you mean with glitter? Sí, purpurina, ¿no? Esa es una... Exactamente. Hay una estrella que falta en mi cara. ¿Cuál? Leonardo Fabio. Ah, exactamente. Sí, hoy vamos a traer un solo audio de Leonardo Fabio que creemos que resume lo mejor de su obra y lo mejor de cierta idea de paradigma Fabio. Todo el resto de las estrellitas son consecuencia del calor que hace en la ciudad de Buenos Aires y pretender seguir despertando y saludando esta ciudad arriba de una bicicleta. Seguro de vos mismo, tomás el desafío. Lo miras a los ojos con rabia de enfrentar. La vida es una sola y no es para los tibios. Tu sangre ya está hirviendo, el cuerpo es un volcán. Lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Soy Gardel. ¿Entendiste, papito? Sos un peronista consumado, hecho y derecho. Lo escuchamos a Edgardo Nieva con la mejor actuación protagónica de un actor en una película nacional, en la mejor película nacional de todos los tiempos. Gatica. Gatica el mono. Se fue Fabio, che. Se fue en un lunes 5 de noviembre, donde todavía hay 3 días de duelo decretados. Ahora, a las 8, está reabriendo la Capilla Ardiente en el Salón de Pasos Perdidos, en el Congreso de la Nación. Desde acá vamos a acompañar estos días. Somos algunos de acá, del Yo Lo Puesto, de la tribu Fabio Fans. Fabio Dependientes, exactamente. Así que hoy falta algo. Bueno, arrancamos entonces este martes 6 de noviembre. 7 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados. Para hoy la máxima, 32. Y anticipa el Servicio Meteorológico Nacional que la sensación térmica va a ser bastante más alta. Así que todos aquellos que puedan acobacharse a la sombra o abajo de un aire acondicionado, bienvenido sea por ellos. 4864-0489 y 4866-1095 son estos dos teléfonos que tiene la radio hace mucho tiempo ya y que pueden llamarnos durante toda la hora, y después de que pase las 9 de la mañana arranca la mar en coche, así que también pueden llamar ahí. Se encuentran en Facebook, en Twitter y con correo electrónico contacto@yoalopuesto.com.ar. Títulos. en Lleva lo Puesto. Paro del ferrocarril Sarmiento. La medida fue adoptada poco antes de la medianoche y rige al menos hasta las 9 de la mañana de hoy. Los trabajadores denuncian que no les fueron depositados los haberes. A la mañana definiremos los pasos a seguir, indicó Rubén El Pollo Sobrero, delegado de la Comisión Interna del Sarmiento. La asamblea que decidió la medida se realizó en el taller de Castelar con todos los ferroviarios de esa línea y estuvo presente el directivo Roberto Núñez de la Unión Ferroviaria en representación del gremio, avalando la medida para todas las especialidades. Ahora sí, la basura a la calle. Los rellenos sanitarios del conurbano bonaerense y las tres plantas de transferencia de la ciudad volvieron a funcionar para recién el martes a la noche se normalizaría la recolección de residuos domiciliarios. Los trabajadores del SEAMSE habían realizado asambleas informativas en todos los centros de transferencia y rellenos sanitarios ante el peligro de cierre del ubicado en la localidad bonaerense de José Cepaz en abril del año próximo. Vamos a escucharlo a Fabio López, del gremio del SEAMSE. En ningún momento no hay paro. Por ahí, acá en la capital, se vio medio agravado el tema porque dos empresas, AESA y Cliva, de los compañeros de camioneros, estuvieron tomando medidas de fuerza, por eso se vieron agravado el problema que se suscitó este fin de semana. Ese es un tema del gremio de camioneros. Nosotros estamos haciendo asambleas informativas en cada sector del trabajo. Nosotros calculamos en 24 horas va a estar normalizada la situación. Sirigliano no se va a ninguna parte. La Cámara Federal porteña confirmó la prohibición de salida del país de Mario Francisco Sirigliano, uno de los procesados por el accidente ferroviario de Once del 22 de febrero pasado, según confirmaron fuentes judiciales. Sirigliano está procesado con prisión preventiva, aunque no se hizo efectiva la misma por la caución real de 5 millones de pesos. Sin embargo, se mantuvo expresamente la vigilancia de la prohibición de egreso referida. Toñoli, liberado. El ex jefe de policía de Santa Fe, Hugo Toñoli, recuperó la libertad luego de que el juez de la causa en el que está imputado por su presunta vinculación con un narcotraficante dictó la falta de mérito. Para el magistrado, la liberación del ex jefe de la seccional segunda no representa riesgo procesal, ya que antes la orden de detención se había presentado espontáneamente a la justicia. Además, por ahora no tiene pruebas. ¿Nos habremos comido una pereta? Huguito, a declarar. El titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, declarará este martes en el juicio por presuntas coimas en el Senado para aprobar la flexibilización laboral durante el gobierno de Fernando de la Rúa. También hoy declararán los sindicalistas Armando Cavalieri, del gremio mercantil, el estatal y diputado Víctor De Gennaro, el dirigente de peones de taxi Omar Viviani y el entonces asesor gremial Lucio Garzón Maceda. Teléfono para ludistas. USA decide. A menos de 24 horas de la elección, diferentes sondeos dan un virtual empate técnico entre ambos candidatos. Sin embargo, Obama obtendría una leve ventaja en el colegio electoral y lograría así su reelección como presidente. La elección es considerada una de las más reñidas en la historia reciente de los Estados Unidos y todo indica que el resultado no se conocerá hasta bien entrada la madrugada del miércoles. Vamos a escucharlo a Barack Obama. No se trata tan solo de elegir entre dos partidos o entre dos candidatos. Es una elección entre dos visiones diferentes de Estados Unidos. Por un lado, pueden elegir regresar a las políticas verticales que destruyeron a nuestra economía, o pueden unirse a mí en la construcción de un futuro por una clase media fuerte y próspera. Una paz que no llega. El gobierno colombiano y la FARC volverán a encontrarse hoy en La Habana para preparar el diálogo formal de paz que comenzará el 15 de este mes. En un clima enrarecido por el recrudecimiento de los combates que en las últimas dos semanas provocaron más de 50 muertos. Las partes habían convenido en Oslo que el 15 de noviembre próximo en La Habana, Cuba, abordarían el primer punto de la agenda acordada, el desarrollo agrario. Esto decía Ariel Ávila, de la Corporación Nuevo Arcoiris de Colombia. Okay. 13 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Sigue subiendo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 25 grados la temperatura para hoy. La máxima 32. Gran riff, almendra, mestizo y canta un tal Edelmiro Molinari, que después la va a romper con una banda que se llamaba Color Humano. Mestizo. Mi carne bajo mi piel, dar vueltas sobre el centro o explotar con él. Solo me queda quebrar las viejas orejas con mis pies. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Este martes nos pusimos económicos para arrancar la programación de la tribu de Lleva lo Puesto, y un tema que no venimos tratando mucho tiene que ver con la situación de la Fragata Libertad y esta excursión obligada por un tiempo bastante prolongado en las costas de la República de Ghana, enfrente, del otro lado del charco atlántico. Pero más allá de hablar de la Fragata Libertad y del escándalo, las discusiones políticas que se están generando en nuestro país en torno a la violación de la soberanía, y esas voces que levantan mucho el amperímetro, queríamos analizar un poco qué es esto de los fondos buitres, y parece que son los malos de la película. Y uno podría preguntarse en realidad qué es un fondo buitre. ¿Quién mejor para preguntarle que Eduardo Lucita, economista del EDI, amigo de la casa, que está del otro lado de la línea? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Luis Campos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Eduardo, para desasnarnos un poco a todos nosotros, ¿qué es esto de un fondo buitre y cuál es la diferencia con otro tipo de fondos de inversión que pueden existir en una economía capitalista? Mira, la existencia de estos fondos, es decir, oportunistas hubo siempre en la historia del capitalismo, ¿no? Pero acá desde hace 30 años, a partir de la crisis de los mundial de los 70, hay un excedente de capital financiero que no tiene lugar en el sistema productivo para invertir, que le reditúe la tasa de ganancia que necesita ese capital financiero para autorreproducirse. Por lo tanto, se han inventado una cantidad de mecanismos financieros, todos los de los derivados que ahora ha explotado en Europa, que caen como un castillo de naipes uno atrás de otro, tiene que ver con ese excedente de capital financiero. Esto también se representa acá en el tema de lo que ahora llamamos los fondos buitres. Es decir, sectores o fondos de inversión que tienen un excedente de capital dinerario, que aprovechan determinadas situaciones de colapso financiero para comprar bonos de deuda de los países a precios regalados, al 5%, 10% de su valor, tienen capacidad para reservarlos durante un tiempo y después exigen el cumplimiento del 100% de las obligaciones en los términos en que está establecido. Claro. En este caso, es más todavía, los fondos buitres han comprado o compran en el mundo, pero en el caso concreto de la Argentina, aquellos bonos de emisión de deuda que habían cedido soberanía jurídica. Es decir, que la resolución de los diferendos no está en el país que emite los bonos, sino en un tercer país, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Claro. Eso es lo que explica los fondos buitres. En otro terreno, por ejemplo, hay una cantidad de capital financiero, que ustedes los ven, y hay muchas películas que lo muestran, acá también ha pasado, que durante estos 30 años buscan en el mundo empresas a precio vil, las venden, las quiebra, despiden al personal y se hacen de todo el dinero, ¿no? Bueno, esto es lo mismo en el mundo, en el ambiente específicamente de los bonos financieros, ¿no? Eduardo, cuando se habla de fondos buitres, parecería, o en el discurso parecería, que se le quiere asignar como una cierta maldad a estos fondos. Es decir, son los malos de la película, aparecen pintarrajeados como implacables, como que no quieren negociar, realmente como los malos de la película. ¿Esto quiere decir que hay fondos de inversión, de capital financiero, que son buenos? ¿Uno podría hablar de fondos buitres y fondos canarios, o fondos palomas? Digamos, todo fondo financiero, como toda actividad económica bajo la lógica del capital, busca la ganancia, y la lógica del capital no es el desarrollo de las fuerzas productivas, sino maximizar la ganancia en cualquier momento. Los fondos buitres llevan al extremo esto, porque, por ejemplo, para todos los que tenían bonos argentinos, es evidente que fue un buen negocio entrar al canje que hubo en la Argentina en 2005 y 2010. Claro. Bueno, el 7% no aceptó esto. En este 7% que no aceptó entrar al canje, en las dos veces que se reabrió el canje, hay holdouts, es decir, hay tenedores de bonos por fuera de los fondos buitres, pero mayoritariamente son fondos buitres. En el caso este de la Fragata Libertad y todo esto, es el fondo Elliott, el líder del fondo Elliott es uno de los multimillonarios más grandes del mundo, que se llama Paul Singer, que se dedica a hacer dinero comprando a precio vil la deuda de los países y después exigir el pago total. Es decir, su comportamiento es de otra naturaleza. Tienen respaldo financiero para aguantar muchos años litigando después de haber comprado a precio regalado y no aceptar ningún tipo de quita en la deuda, ¿no? Ese es el comportamiento de los fondos buitres. Eduardo Federico. Pero no deja de ser distinto de un usurero común, ¿no? Claro. Eduardo Federico te saluda. Ah, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? O sea, es que cuando hablábamos de fondos buitres, uno habla de cuál es el capital inicial de ese fondo buitre, digamos, ¿dónde sale? Y vos hablabas, bueno, de un capital circulante que tiene que lugares en la inversión que no tiene que ver con lo productivo. Ahora, hay un mito que imagino, como todo mito, tiene parte de realidad, que habla de el jubilado de Connecticut o de la Florida que puso plata en un grupo de inversión y que eso termina siendo directamente perjudicial para un obrero retirado estadounidense o italiano. ¿Cuánto de eso hay realidad? ¿Cuánto de eso tiene un trasfondo real? Bueno, hay que acordarse que hace unos años, cuando el default de Argentina, en Italia, por ejemplo, hubo una serie de juicios que perdieron los bancos y tuvieron que hacerse cargo, porque los bancos habían invertido en fondos, dinero de los jubilados italianos, en fondos de la Argentina, cuando ya se sabía que llamémosle el riesgo país de Argentina, sí, era altísimo. Y lo mismo, invirtieron dinero de los jubilados y después le transferían la pérdida a los jubilados. Bueno, ahí hubo una serie de juicios que hicieron organizaciones de jubilados a esos bancos por mal asesoramiento financiero, por mala praxis financiera. y finalmente resultaron gananciosos, ¿no? Los bancos tuvieron que hacerse cargo de la diferencia. Por otro lado, para seguir hablando de cuestiones contantes y sonantes, el dato nuestro del fondo Elliott, que lo planteabas vos, de Singer, de Paul Singer, habla de que tiene inversores puntuales, y uno de los cuales es la esposa de Mitt Romney, el candidato republicano, que tiene $1,000,000 invertidos en ese fondo buitre. Y de hecho, en la producción investigábamos un poco, y este fondo buitre invirtió muy fuerte en la campaña del Partido Republicano. Estos fondos no son fondos que simplemente se dedican a invertir, sino que además están de alguna manera relacionados con el poder político de cada uno de los países centrales. Sí, es muy posible esto. Yo no lo conozco en detalle, he leído estos datos que vos me das y surgieron esta última semana. Sí, es probable esto, ¿no? Digamos, el capital financiero invierte en todo. A mí no me extrañaría que también estén vinculados con Obama. Totalmente, acá en la Argentina sí. También financian un poquito la campaña de cada uno, ¿no? El capital es así, ¿no? No. Digo, para pensar ganador, que no son apéndices antinaturales del sistema hoy, digamos, ¿no? Forman parte del circuito real de la política y de la economía, estos fondos. Claro, públicos. Son estructurales a esa situación, ¿no? Y mucho más en Estados Unidos, donde está admitido la presencia de los lobbies en los parlamentos, hay incluso hasta cuotas de a cuánto se puede llegar con el financiamiento. El gran éxito de la campaña de Obama en la elección primera fue que había hecho una gran recaudación a través de las redes sociales con partidas de 100, 200, $300, ¿no? Claro. Que eso llegó a millones de personas. Bueno, pero ahora me parece que ya no, eso no funciona. Ahora está obteniendo dinero de otro lado, ¿no? Lucita, y para terminar, la última pregunta por nuestro lado tiene que ver con esto. En medio de una crisis mundial, de una crisis que también golpea al mercado financiero, ¿estos fondos buitres atacan de esta manera o se presentan a la justicia de esta manera como un intento desesperado de recobrar parte de su inversión, o es una dinámica histórica del fondo buitre? Digo, pienso, cuando uno ataca en general en táctica política es porque se está defendiendo, ¿no? Digo, ¿cuál es la situación de los fondos buitres hoy? No, yo creo que los fondos buitre son, como se diría en el fútbol, son tiempistas. Uh-huh. Mueven y se mueven en determinado momento, en otro momento desaparecen y esperan y aprovechan la situación. En el caso concreto de la Argentina, aprovecho, sí. Fíjate vos, en febrero de este año el juez Griesa dijo que a los tenedores de los fondos, estos buitres, o sea, los que no habían entrado al canje, se les podía dar el mismo tratamiento que los que habían entrado al canje, es decir, hacerle la misma quita, etcétera, etcétera. El 4 de octubre de este año, un juez, en una acción que no hay antecedentes en el mundo, incauta la fragata Libertad en un país ignoto como Ghana. Y el 24 de octubre, la Cámara de Apelaciones de Nueva York falla a favor del dictamen de febrero de Griesa. Es decir, en pocos meses de golpe se activó toda la situación, ¿no? Claro. Y todo esto en una semana anterior al 8N y a un mes del 7D, ¿no? Es decir, hay que mirar las cosas con mayor amplitud que el interés de algún otro que robó. A mí me parece que acá hay una movida muy muy general, ¿no? Muy general, el imperialismo, digamos, está moviendo su ficha en todos los terrenos. Eduardo, clarísima la conclusión, y queda abierto un mundo de conclusiones que parece que poco tienen que ver con lo que está pasando puntualmente con los marineros argentinos en la fragata Libertad en Ghana, sino que es un tablero donde hay jugadores bastante más pesados. No, seguro, porque si uno analiza los valores de la deuda, Argentina tiene una relación deuda-PBI de las más bajas del mundo. La relación de deuda con las exportaciones no alcanza el 10%. Lo que se llama deuda exigible, que es la deuda que está en manos de tenedores privados, hoy es del 13% y al fin de año va a ser del 7%. No hay ningún país en el mundo que muestre estos indicadores y se está hablando de un default de la Argentina. Realmente hay otra cosa detrás de esto. Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo. Que les vaya bien, buenos días. Pasó Eduardo Lucita, economista del EDI, por acá, por su propuesta. Música para aquellos tenedores de bonos en Los Ángeles, esos viejos que están arruinados ahí tomando pastillas. Tiki Fiesta, Plastilina Mosh. Yeah.

Comenzando el día, lleva lo puesto. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Luis, Fe? ¿Cómo estás? Todo bien, con un poco de calor, ¿no? Sí, hace un poquito de calor. Bueno, seguro que tenemos menos calor que Hermes Wiener y Antonio Bonfatti. Totalmente. Hoy vamos a hablar precisamente de este tema, ¿no? De la relación entre el narcotráfico y la política. Un tema de los 90 que volvió a la agenda de la mano de un actor inesperado, en este caso el socialismo. Este caso explotó hace un tiempo a raíz de una investigación de Página 12. Si hilamos más fino, el desencadenante en parte tiene que ver con el triple crimen de los militantes del Frente de Darío Santillán a principios de este año, donde empieza a salir a la luz la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los barrios de Rosario, los barrios pobres, en esta relación entre el narcotráfico y la policía, ¿no? Rosario, para que ustedes se den una idea, es la... Si voy a decir un dato a grosso modo, ¿no? Si en la Argentina hubo el año pasado 300 homicidios, 150 se produjeron en Rosario. Opa. Ese es un dato que en este momento no lo tenemos así preciso, pero es un promedio de esas características. Uh-huh. Hay una situación de ingobernabilidad en las barriadas, donde hay bandas del narcotráfico y la política y desprendimientos de la vieja barra brava de Newell's, donde se dio una situación particular, que no es una situación como la de cualquier club. Rosario tiene dos clubes, en Newell's había una mafia gobernando el club con Eduardo López, que fue desplazada. Toda esa mano de obra desocupada, digamos, quedó operando en todas las barriadas de Rosario. Uh-huh. Ese es el contexto, ¿no? Lo que ahora sale a la luz es los vínculos claros y marcados del jefe de la policía de Santa Fe con el narcotráfico. Esto ha llevado a una crisis política en la provincia de Santa Fe, donde el subsecretario de Seguridad renunció, donde el gobierno se ha puesto en una posición de victimización, lo cual es en parte verdadero, porque es quienes yo hablaba con militantes del Frente Darío Santillán, y ellos decían que es una situación que los socialistas no la pueden controlar, la situación que se vive en las barriadas, y precisamente no la pueden controlar, y aquí es donde no son víctimas, porque no controlan a la policía. Uh-huh. La policía goza de un autogobierno como en la mayoría de las provincias del país, con esta idea instalada de que debe gobernarse por sí sola y que la política no puede o no debe meterse. Esta situación que por defecto o por incapacidad se terminó cristalizando, y hoy vemos el saldo, ¿no? Policías que empiezan a organizar sus propios negocios, su propia red de delitos, sin control. ¿Y qué delito buscan? El delito que, digamos, el mega delito, ¿no? Uh-huh. Es decir, un delito por el cual se puede hacer mucha plata, que es el narcotráfico. Hace días salió a la luz la detención del narco colombiano en la Argentina. La semana pasada, en ese mega operativo, ahí se mostraba el poder de este hombre y el dinero que manejaba, ¿no? Cómo vivía en countries y se al dejado su familia en Nordelta, y él se movía de country en country, digamos, la cantidad de autos que tenía. Bueno, hay múltiples ejemplos de que muestran el poder que maneja el narcotráfico, es decir, un negocio, una mega empresa que tiene millones de clientes, digamos, ¿no? Uh-huh. Este negocio, la condición de posibilidad que tiene para realizarse es la complicidad de la policía y del poder político. Si no, no puede desenvolverse con normalidad. Eso se ve en la Argentina desde los 90, ¿no? Y hasta el día de hoy hay muchos ejemplos de esta relación, esta tríada, digamos, que es muy, que tiene consecuencias terribles para toda la sociedad y para los más pobres, sobre todo, ¿no? Vos me veíamos antes de la nota algunos casos que se dieron recientemente, el caso en Florencio Varela, uh-huh. Este caso donde tuvo que intervenir Gabriel Mariotto, de también un muchacho que denuncia a los narcos y que termina siendo torturado y bueno, y pasa a. Y que lo terminan asesinando, Gabriel Fretes, uh-huh. Si no me equivoco, en el caso de una barriada de Florencio Varela. Sí. El caso de el caso Candela, el caso que es un caso también que no está claro, digamos, lo que sucedió ahí, pero donde se ve esta relación entre cómo uno de los secuestradores era policía, digamos. Uh-huh. La situación que se vive en muchas barriadas, como la Villa Corea o otras barriadas del conurbano, donde los que manejan el barrio son los narcos y la policía no puede entrar. Sí. Disculpame, y recordar hacer un poco de historia también en los 90 en Argentina, digo, el planteo por el planteo de Cuervo y Barroca, que hablaba de narcosocialismo. Digo, la Roque pertenece a un espacio político que es el Frente para la Victoria y que muchos de los cuales eran el PJ de los 90, digamos, ¿no? Y pienso con Aníbal Fernández, por ejemplo, en Quilmes. Y en los 90 estaba Klotzik como jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, de la policía bonaerense, y ahí están todos los tejes y manejes que uno recuerda, que haciendo un poquito de memoria uno puede vincularlo con los Pierri, con el manejo de la droga en el conurbano bonaerense, digo, para tirar esto que planteabas vos, no solamente como un problema de Rosario y del socialismo, sino de las vinculaciones de la política argentina tradicional con la policía, que tiene un automanejo, pero que también tiene un nivel de convivencia y connivencia y de joint venture con la política para manejar estos negocios sucios, que no solamente es la droga, sino los desarmaderos, la prostitución, ¿no? Sí, evidentemente es un fenómeno de digamos, cómo la política se crea sus propios negocios. Es decir, el ejercicio del poder le permite no solo incurrir en la corrupción, como sería, digamos, en el manejo de los fondos públicos, sino también a aprovechar de esa situación de poder para armar negocios que son ilícitos y claramente ilegales y desarrollarlos en gran escala, ¿no? Evidentemente, el caso, los dos ejemplos que mencionas vos, ¿no? Los desarmaderos, la droga, son situaciones que empiezan a florecer con la democracia, que florecen mucho en los 90, sobre todo en el conurbano bonaerense, y una relación que no está del todo estudiada y que en los próximos programas vamos a ir desanudando más, ¿no? ¿Cómo es concretamente esa relación del narcotráfico y la política? ¿Por qué los políticos dicen, bueno, vamos a hacer un negocio, vamos a venderle falopa a 3 millones de personas? ¿No? Es decir, ¿quién nos va a controlar? ¿Quién nos va a frenar a nosotros? Sí. De todas maneras, decir que los políticos deciden eso implica tal vez plantear una situación general cuando probablemente no sea tan expandido y que efectivamente existen muchas tensiones, muchas contradicciones internas, donde obviamente, como en cualquier negocio, hay participación de policías, de políticos, de periodistas, de futbolistas, de ingenieros. Y asociar política al narcotráfico tan linealmente, por lo menos parece, digo, una reflexión que requeriría, digo, un razonamiento un poco más profundo. Tendrías razón, pensado en general. Cuando uno piensa en las bases de la sustentación de la política, cuando uno piensa en los municipios, la vinculación de muchos municipios en diferentes épocas con respecto a bandas y el dejar hacer, por ejemplo. Claro. El dejar hacer, el conocer, el dejar hacer. Digo, nosotros, esto nos pasa en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con la trata. Cualquier vecino de Flores conoce los 5 o 6 puntos de trata en su barrio. E intuye 5 o 6 talleres clandestinos textiles. Ahora, la idea de que la policía de calle no conoce eso y que también no lo conoce el propio político, que tiene que ser la dirección política de la policía, conocer, habla de una... Conocer no implica ni ser cómplice ni tener la capacidad de transformar. Seguramente te sentás con los 60 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, sí, la mayoría de los cuales no son santos de mi devoción, sí, y el 95% honestamente te va a decir: yo si pudiera lo sacaría. Honestamente. Probablemente el 5% no. Sí. O tal vez ni siquiera. Ahora te diría: yo lo sacaría, honestamente. Lo que pasa es que no puedo. O esto representa una cuestión mucho más estructural, de la cual, para hacerse cargo, hay que modificar un conjunto de situaciones que van mucho más allá de lo que pueden opinar 60 legisladores, 200 diputados. Digo, me pongo en defensa, perfecto, de la corporación política, porque me parece que no es solo un problema de decisión de que un grupo de personas que se llaman políticos se hagan cargo de: ah, acá el narcotráfico pasa porque a nosotros se nos ocurre. Pablo, te propongo una cosa: retomar el guante de lo de Luis, retomar el guante de quiénes son el personal policial que dirige la policía y cuál es la relación de vinculaciones con el personal político, para retomarlo el martes que viene y seguir anudando esas cuestiones. Y déjenme tirar una más. Sí. Porque efectivamente esta relación existe, sí, es muy compleja, pero también habría que pensar cuánto hay de operaciones en el medio, porque recordemos que el ex jefe de la policía santafesina, que fue acusado y que fue el detonante de toda esta situación, sí, hoy está libre por falta de pruebas. Sí, lo mismo Mirayoma con la valija. Lo mismo Mirayoma con la valija. Sí, digo, eso, operaciones para los dos lados ahí. Claro. Tema esta semana dedicados a bajar un poco el decibel. Hace mucho calor, hay paro de Sarmiento y del Mitre, así que hay que bajar un poquito. Vamos a escuchar Little Joy, The Next Time Around. Recomendado para Florencio Randaz. 10 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Ya se viene La Mar en Coche, que los va a acompañar hasta las 12 del mediodía acá en el aire de La Tribu. Pero antes de terminar, queríamos seguir a un hecho que se desarrolló en estos días, que fueron las elecciones de la DAIA. Uh-huh. La DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, donde se disputaban la representación corporativa de las organizaciones de la colectividad judía en Argentina, la colectividad israelita en Argentina, pero que viene siendo una organización que tiene una representación o cuya representación política tiene mucho para decir en nuestro país en las últimas décadas, fundamentalmente con motivo de las discusiones que habitualmente se generan en torno a la búsqueda de justicia por los atentados tanto a la Embajada de Israel en 1992 como fundamentalmente la voladura de la AMIA en 1994. Estamos en comunicación con Sergio Burstein. Sergio es familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA, que viene teniendo una postura bastante crítica respecto de la representación política de la colectividad. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Sergio, ¿qué significó esta elección, este cambio de mando en la DAIA? ¿Y cuál es la importancia de la DAIA hoy respecto de la representación de las asociaciones israelitas en nuestro país? Mi opinión es siempre desde el lugar en que ocupamos los familiares, ¿no? Es decir, sí, claro. Las experiencias vividas con esta institución a lo largo de estos 18 años, poco más de 18 años de producido el atentado. Uh-huh. En principio, vale, me gustaría decirle que quien fue elegido, Julio Schlosser, es una persona con la cual siempre hemos mantenido un trato cordial, afable. Es una persona que, más allá de su forma natural, se esfuerza por ser ecuánime, de escuchar y tener una posición muy equilibrada, que a diferencia de quien deja el lugar de la presidencia, Aldo Donsis, era una persona que cada vez que hablábamos o que cada vez que ocurría algo, uno nunca sabía cuál era la verdad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos decía una cosa, después a otros otra y a otros otra, y era una mentira permanente. Un compromiso con cualquier situación, con cualquier cosa, menos con la verdad y con la justicia. Se declamaba mucho, se sigue declamando porque todavía siguen en funciones, pero la realidad es que, como decimos en la calle cuando vamos a los bifes, eran todas mentiras. Claro. Así que nosotros desde el principio apoyamos y entendíamos que quizás vamos a seguir con las mismas diferencias con la institución, uh-huh, pero con otra calidad de gente. Es decir, con gente con la cual uno se puede sentar, puede tener diferencias, puede mantener esas diferencias, pero en un lugar en donde vamos a ser escuchados, vamos a ser respetados, y vamos a escuchar y vamos a respetar. Sergio, buen día. Federico te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Sabes que cuando producíamos la nota nos preguntábamos acerca de la renuncia de Schlosser a la Secretaría General de la AMIA en el 2008. Julio renunció este mismo año. Ah, perdón, mil disculpas, sí. En el 2012. Sí. Lo leí cruzado. Y, pues, sí, vos sabés que, como hubo mucha interna con este tema de los ortodoxos y toda esta historia tan nefasta que le hace tanto daño a la comunidad judía, es decir, no hay problemas con las diferencias, sino con el tono en que se marcan estas diferencias, con las posturas de cada uno que terminaron tratando de hacer ver esto como una interna entre Macri y el gobierno nacional, algo que realmente un despropósito total. Si había una postura macrista, era la de Claudio Brugge, sin ninguna duda, por más que él lo negara, pero después tuiteando él lo reconocía, y una postura la de Julio Schlosser, que renuncia a la Secretaría General de la AMIA porque él entendía que al ya ser un candidato firme para presidente de la DAIA era necesario, a su manera de ver y para su manera de pensar, dar un paso al costado para darle una cristalinidad total a estas elecciones, por lo menos por parte de él y quien nos acompañan. Y fíjense ustedes qué curioso que la AMIA no lo apoyó a Julio Schlosser. Claro, recordemos que el candidato opositor a Schlosser en las elecciones recientes de la DAIA, muy bien señalabas vos, Sergio, recién, Es un funcionario del gobierno de Mauricio Macri, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente en uso de licencia, que está en la Secretaría de Derechos Humanos. Y ya que estamos, te aprovechamos para preguntarte por la causa de las escuchas. Recordemos que Sergio Burstein fue una de las víctimas del sistema de escuchas que se había instalado en la Ciudad de Buenos Aires, al mando de el Fino Palacios, que ya no tiene tanta prensa, pero imaginamos que la causa debe seguir su curso y uno podría esperar novedades. ¿En qué está la causa de las escuchas? Sí, fundamentalmente hablando de las escuchas, es un buen dato, porque justamente Claudio Abreu, que era funcionario de la DAIA, un defensor a ultranza de Delfino Palacios, fue quien me llamó en una oportunidad cuando nosotros estábamos reclamando por el nombramiento, no sé si ya estaba nombrado o iba a ser nombrado, y era, no sé si un 17 de marzo, no recuerdo qué fecha, pero un día anterior a uno de los 18 de todos los meses que nos reunimos en la puerta de la AMIA para rendir homenaje a las víctimas. Me llama Claudio Brug a mi casa por la noche, me dice: no sigas insistiendo con el nombramiento de Delfino Palacios, porque vas a hacer quedar a todos los familiares pedaleando en el aire, porque esto es un despropósito, esto jamás va a ocurrir. Digo, bueno, perfecto, yo no lo vuelvo a repetir, en la medida que ustedes saquen un comunicado oficial en donde diga que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires definitivamente deja echa por tierra esta supuesta nominación como Delfino Palacios. Él me llama para decir eso. Bueno, todos sabemos cómo es la verdadera historia. Delfino Palacios fue nombrado, luego renunció y todo lo que ocurrió después con el tema de las escuchas. Las escuchas, por eso digo que el macrismo estaba presente en la elección en la DAIA. Inclusive nosotros fuimos más adelante, dijimos, es decir, con Claudio Bruja en la DAIA corre serio riesgo todo lo que sea la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA. ¿Por qué? Porque está Veraja, está Palacios, está Mullen y Barbaquia, está Galeano, todos, digamos, del entorno de amistad, entre comillas, de quienes están hoy a cargo de la presidencia, y que Claudio Brug no solamente iba a potenciar esto, es decir, seguir la misma línea, sino que lo iba a potenciar de parte del macrismo. Y la causa escuchas está cumpliendo sus pasos procesales, agotando las últimas instancias para que sea sorteado el tribunal que la va a llevar adelante en el juicio oral y público. Es decir, estamos casi en las últimas instancias. Lo que pasa es que hay muchos que declaman que quieren justicia ya, que quieren tribunal oral ya, para que se despejen las dudas sobre las sospechas que se mantienen por ellos. Pero cuando vamos a la realidad, hacen presentaciones permanentemente y esto va dilatando la posibilidad de nombrar o de sortear el tribunal oral. Pero tiempo al tiempo todo llega, si todo llega, y si Dios quiere, esperemos que el año que viene podamos dirimir en un juicio oral y público la responsabilidad de cada uno. Es así como decir que hoy entiende la justicia tiene, y que sea un tribunal oral el que determine si las pruebas son suficientes, y si son así, cuál es la responsabilidad que le cabe a cada uno por haber instalado una así de paralela dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que esto es los tiempos procesales, ya están las cartas echadas prácticamente. Sergio, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo. Decías, tiempo al tiempo, la justicia llega, llegará justicia por las escuchas, llegará justicia por el encubrimiento al atentado a la AMIA, y llegará justicia también por las víctimas de la voladura del edificio allá por 1994. Te agradecemos mucho la comunicación. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Pasaba Sergio Burstein por el aire de La Tribu, familiar de las víctimas del atentado a la AMIA en 1994. Ay, cada tanto un Perjan no viene nada mal para el aire de Llevo lo Opuesto, para el aire de La Tribu. Watch. Left the boys, left the boys, oh. Te va lo opuesto. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. Nos fuimos escuchando Pearl Jam. Tocan en abril del año que viene. La entrada vale 15.250 pesos. La podés pagar en cuotas. Así que le vamos a pedir a Diego Escliar que cuando venga a hacer el pase entre nosotros, sortee 4 o 5 entradas que ya tiene compradas en el palco VIP preferencial Ultra Stop. Sí, vos sabés que hay conceptos que se van ampliando en la sociedad. Y por ejemplo, la idea de fondo buitre podría servir para empezar a pensar en resto de cosas buitres. Por ejemplo, la venta de entradas buitre o esos fondos que secuestraron a Diego Escliar hace que no estén acá en este momento. Claro, tenemos que poner como 24 patacones para liberarlo. Están pidiendo rescate, hay una urna acá en la puerta del Lambaré 873. Sí. Pasó Dani, se la quiso llevar, le dijimos no, sí, Dani, no, tranqui. Sí, Dani tiró y no, bueno. El concepto de buitre estaría bueno, además de lo que pasa a las 4 de la mañana con Diego Dicho, ¿no? Está el levante buitre. No estamos queriendo decir que Diego Escliar está buitreando en este momento. No, Diego Escliar es un señor. No, para pero, nada. Y además está ausente, podríamos golpear su moral y ética y salir indemnes por primera vez, pero de todas maneras simplemente vamos a decir que lo extrañamos mucho y que desde Yo lo Opuesto vamos a seguir hablando taradeces hasta que él venga a corregirnos en alguna de las entradas. Además no está avisando cuando viene, a nosotros no lo dijo, con lo cual va a caer como una bomba. Bueno, faltan 10 minutos para las 12, se acaba La Mar en Coche. Sí. El resumen viene de todo lo que pasaron estas 3 horas con Federico Araya y Luis Campos ocupando el aire hablando mal de Diego Escliar. Es lo que queremos hacer durante todo el resto del año. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la vez. Joder. Ahí donde cada un segundo más.